Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes en la radio recuperada. Empezamos con un clásico de Chicho Sánchez Ferlosio que se llama La Paloma, La Paloma de la Paz, y este tema lo ha interpretado el Noy de Sucre en su último disco, que es la continuación del Noy de Sucre, es la continuación de Los Muertos de Cristo. Bueno, y si querés llamarnos, podés hacerlo al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Así que vamos a arrancar con mucha música, mucho ruido hoy para compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar el bloque ibérico de esta semana con una banda de hoy que empezó en su andadura en el 98 y llega hasta la actualidad. Esta banda de hoy también mezcla el punk, es una de las bandas más conocidas en la movida anticapitalista y antifascista de Madrid, bandas que vienen de la movida inglesa. Lo que vamos a escuchar es Guerrilla Hoy con su tema Dani el Violento. Seguimos con más bloque ibérico. ¿Y ahora a dónde nos vamos? Y nos vamos a ir a Terrassa, esto está en Cataluña, a escuchar la mítica banda Gracias a Dios, que de su único disco, lamentablemente, que tiene esta banda, que ya dejaron de editar, que ya es imposible, una reliquia que no se puede conseguir, es su disco Sin Bandera. Este disco tiene un tema que habla de Pernales. Pernales era un bandido de la época y de los años 20, Que hubo un mito alrededor de su persona, que decían que si robaba a los burgueses para repartirlo para el pueblo. Bueno, y esto es un mito de lo que fue Pernales. Esto gracias a Dios. al niño. Vamos a ellos, que no hay que temer. Si no me matan esta mañana, un gran recuerdo han de tener. A los muy pocos momentos, Fernández al suelo caía, los cadáveres en un carro. A la inserida los conducían, el pueblo entero lloraba con mucha pena y dolor de ver a los dos bandidos. Más por los caminos, la voz que tronaba, alto el Bernales, ya no saldrán al campo asustados los ricos terratenientes, esperando ver aparecer su rifle detrás de cada pino. Latinoamérica Rebelde. Corte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana del Hazlo Tú Mismo vamos a estar yendo a Chile a escuchar una banda de Santiago. Estamos hablando de Anarquitrán, banda de Greencore que ya lleva varios años dando vueltas en la escena. En este caso sacó hace un par de meses un split con Las Rameras de México, disco que se llama Extremo Latinoamericano, la canción que vas a escuchar, PMC. Bueno, de Chile nos vamos a compartir justamente la banda que hacíamos mención hace rato, banda mexicana Las Rameras. En el mismo disco estaba esta canción que es Construyen con sangre un imperio. Yeah. Nos vamos a ir ahora a Brasil a escuchar Declinio Social. Esta banda la extrajimos del compilado Diluyendo Fronteras, compilado que salió en el blog Do Yourself, Cruz of Day. Pueden bajarse el disco de ahí, la canción que vas a escuchar, Dignidad. En el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Seguimos con el bloque metal. En este caso vamos a estar escuchando el tema que vamos a escuchar. Es un tema que se llama Devorador de Almas, del disco también llamado Devorador de Almas, que esto es una banda argentina que se llama Anxious, que sacó un disco así bastante extremo de música metal. Esperemos que os guste. No!

Si quieres escucharnos de vuelta cualquier día o quieres escuchar temas anteriores, de programas anteriores, nada más tienes que hacer ingresar en Ruido Rebelde Moreno FM 90.1 @hotmail.com, y si te quieres contactar con nosotros fuera de horario de programa, también puedes mandarnos un mail a Ruido Rebelde FM 90.1 @hotmail.com. Y ahora nos vamos a ir a Inglaterra a escuchar. Y vamos a escuchar una banda clásica, una banda clásica del rock obrero que se llama Hard Skin, que lo que vamos a escuchar es su disco Hard Match at Hard Kunst, su tema Oi No Jazz. Vamos a ir a Italia a escuchar Nix, banda extrema de la escena italiana. La canción que vas a escuchar es Cori. Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad, Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Bueno, esta semana vamos a estar compartiendo en el bloque antirrepresivo un informe respecto a la situación de los presos políticos. Como bien sabemos, en esta Argentina de gobierno que se dice de los derechos humanos, hay algunos compañeros que están secuestrados por el Estado argentino, tal es el caso del negro Roberto Martino, Karina Germano López, Villalba. Y ahora a esta lista se suma la detención de Juan Alistes Vega, un militante chileno que fue detenido el pasado 9 de julio en Retiro. Fue en el marco de un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones Chilena y la Policía Federal de la Argentina, por la misma causa que los militantes chilenos, recordemos la causa de los compañeros Freddy Fuentesilla y Marcelo Villarruel, que estaban detenidos en Neuquén por esta misma causa, se lo detiene en este operativo conjunto a Juan Alistes Vega. Fueron acusados estos compañeros por los medios de comunicación de ser los autores en una operación de expropiación al Banco Security, donde muere un carabinero que intenta detenerlos. Por esta causa, Freddy Fuentesilla y Marcelo Villarroel fueron extraditados. Actualmente, el compañero Juan Alistes Vega es detenido y es trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. Allí se encuentra alojado este compañero y se ha denunciado en las últimas horas que la visita fue negada para estos compañeros. Así quienes se acercaron a expresar solidaridad, a acercarle ropa y comida al compañero Juan Alistes Vega, no se lo pudieron hacer llegar. Sufrieron el hostigamiento por parte del personal carcelario. Esto demuestra claramente una política de colaboración en materia de represión conjunta entre el Estado chileno y el Estado argentino, teniendo en cuenta lo que había pasado con Freddy y Marcelo. Juan Alistes Vega seguramente, a pedido del Estado chileno, estará la extradición. Esto se hace en el marco de una política de complicidad de ambos estados. Esto es particularmente interesante señalarlo cuando en la Argentina vemos por los medios de comunicación que el Estado argentino tiene una política progresista en materia de derechos humanos. Acá existe un acuerdo entre el Estado chileno y el Estado argentino para tratar de extraditar lo más rápido posible a estos compañeros para que en el país de origen se le apliquen las máximas penas posibles. Próximamente, seguramente, va a estar la decisión si la extradición se viabiliza o no. Desde ya decimos no a la extradición de Juan Alistes Vega y libertad a todos los presos políticos. Y nos vamos a ir cerrando el bloque antirrepresivo con un tema de Bandera Negra que se llama Desde Adentro. Por el fin de esta agonía. Desde dentro. Por la anarquía. Para que no para la esperanza en nuestros corazones. mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Arrancamos la escena local con una muy buena banda crust de Buenos Aires. Estamos hablando de los Fusilados por la Democracia, banda muy comprometida, banda que le recomendamos que se bajen el disco del blog Do Yourself or Die. Está el disco entero para bajar. La canción que vas a escuchar ahora, Fascistas. Seguimos con más reporte de la escena local. En este caso vamos a escuchar una vieja y conocida banda. Estamos hablando de los Cuxifae, banda que vas a escuchar a continuación. Segundo disco, el conocido disco blanco. Disco que calculo yo que ha tenido una tirada de más de 5.000 copias. La canción que vas a escuchar, Torturador. Fuck the music! Llegamos al final del programa, nos estamos yendo sobre la hora con un poquito de hardcore. Nos vamos a ir con Air Crisis. ¿Qué tema vamos a escuchar? Al final no nos vamos a ir con Air Crisis porque hemos tenido un problema con el tema. Lo que vamos a escuchar en sustitución de Air Crisis, que lo dejamos para la semana que viene, va a ser un tema de 2 minutos que se llama Gatillo Fácil. Y con esto nos despedimos esta semana. Así que consulta el blog y escucha FM Moreno. Nos vemos el lunes próximo. Esto es un consejo, hablamos consejo.